contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 AM. Yo soy Jefferson Herrera y les doy una cordial bienvenida a esta edición, junto a buena música y buena información, un fin de semana más junto a La Hueca Musical. Damos también la bienvenida a Panchito desde el Control Master. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966. O también a través de nuestra dirección electrónica, lahuecamusical@hotmail.com. Así que, bienvenidos a estos 60 minutos, junto a buena música, buena información, junto a La Hueca Musical. Arrancamos con talento ecuatoriano, el músico Alex Alviar nos trae Flor de Kikuyo. Bienvenidos a La Hueca Musical. Ahí teníamos a Alex Alvear y su tema Flor de Kikuyo de su álbum Ecuatorial. Arrancábamos con talento ecuatoriano, claro que sí, en este fin de semana. Bueno, déjenme comentarles algo más acerca de Alex Alvear. Bueno, él nació en Quito, él es un compositor, arreglista, bajista y cantante con una carrera musical de más de 26 años. Durante su temprana carrera musical aquí en Ecuador, Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumbanzón, con las cuales forjaron un hito en el desarrollo de la música ecuatoriana. En 1986 viaja a Boston, Estados Unidos, para realizar estudios en el Berklee College of Music en la especialización de composición y arreglos para jazz. En menos de un año de permanencia en Boston, Alvear estaba ya trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore afro-latino y salsa. A fines de los años 80 forma parte como cofundador y director de la agrupación H, pionera de la música afrocubana en Massachusetts, con la cual recibió varias nominaciones para el Boston Music Awards. Durante este tiempo trabajó con artistas renombrados de la música latina, incluyendo al percusionista y cantante Orlando Puntilla Ríos, los percusionistas Anthony Carrillo y Daniel Ponce y la afamada cantante Celia Cruz. Su carrera musical incluye numerosas actuaciones en festivales de jazz, folclore y músicas del mundo, world music, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como en Latinoamérica y Europa. Desde 1988, ha actuado en múltiples ocasiones en escuelas, universidades y asociaciones artísticas de Massachusetts, enseñando talleres y dando conciertos, demostraciones, clases magistrales de música caribeña y latinoamericana. Entre otros artistas, Alvear ha actuado junto a Israel López Cachao, Paquito de Rivera, Phil Goods, Celia Cruz, Néstor Torres, Kiara Cibelo, Raíces Habaneras, las hermanas Márquez, Jonathan Brooke and the Story, Eliades Ochoa, Afro Cubins, Larry Harlow, Gonzalo Grau, Jamie Haddad, Island Music e Isaac Delgado. En 1996, Alvear incursiona en un proyecto de música original fundando la agrupación Mango Blue. Así que, del álbum Ecuatorial, escuchamos Soñando con Quito junto al quiteño Alex Alvear. En remotas sombras, mientras fuma el volcán en este Quito, ni la piedra de luz del viejo Cotopaxi hiere tanto al mirar como al pensar en ti. El mundo en su mitad me trajo la montaña, los brotes del cholal y lo que fuiste, gorrión del capulí, espuma de la rumba y el cielo del ejido que con sus abrigos me envolvió contigo. Cámara de manga y un hombre que se oculta capturan tu sonrisa bajo el sol en la Alameda. Allá en el panecillo, al vuelo de cometa, navegan los recuerdos de aquel amor que en Guapulo la luna cobijó nuestros besos, mientras la neblina acariciaba las laderas, las cejas y adoquín, impávidos testigos de este amor, retoma el eco de tu adiós mientras camino por el centro. ¿Quién canta? ¿Es María Tejada? Bien, estuvimos escuchando desde el álbum Ecuatorial, Soñando con Quito, del quiteño Alex Alvear. Queremos dar la bienvenida a un invitado que nos acompaña en esta tarde de fin de semana en La Hueca Musical. Él es Gerardo Ramos, coordinador general de la AMAPE, que es la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Nos viene a hablar un poco acerca de la AMAPE y de un evento que ellos van a presentar este 27 de octubre por los 17 años de camino de la AMAPE a las 19 horas en el Centro Cultural José Mejía Lequerica. Así que, Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias y el cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en este importante y sobre todo valioso espacio cultural, un espacio que siempre es necesario para reflexionar no solo sobre las coyunturas políticas o económicas de las cuales tanto nos tienen acostumbrados, sino a ese acervo que es lo que configura nuestra identidad del ser ecuatoriano, lo que somos, blancos, negros, rojos, azules, en general de esta América mestiza, como decía José Martí. Muchísimas gracias por la entrevista. Y justamente lo que acabas de mencionar, la diversidad étnica que nos caracteriza como ecuatorianos y como latinoamericanos, una de esas formas de expresar la diversidad que poseemos es la música y la danza. Coméntame acerca de la AMAPE, de esta Asociación de Música y Danza Popular. Muchísimas gracias. Sí, la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, las siglas AMAPE, es una organización que surge de hecho en el año 2000. Y en el año 2006 ya obtenemos la personería jurídica. Nuestra personería jurídica depende del Ministerio de Cultura y fue dada además incluso en una fecha absolutamente emblemática para América y para el mundo, el 11 de septiembre. Tenemos nosotros varias fechas que recordar, pero el 11 de septiembre nosotros podemos recordar desde el ámbito del dolor latinoamericano cuando un gobierno legítimamente elegido fue derrocado a través del aparataje militar y fueron varios de los actores culturales vilmente masacrados y asesinados sin fórmula de juicio. Nos referimos al 11 de septiembre del 73 en Chile, en el famoso Pinochetazo. Y el 11 de septiembre el dolor mundial con el atentado de las Torres Gemelas, que trajo justo a colación que el espacio no se movía solo dentro del ámbito de la política y de la economía, sino que el tema cultural empezaba a incidir de una manera, en este caso, absolutamente divisoria y radical, planteando verdades a base de la violencia. ¿Cuál es el principal objetivo de la AMAPE? Nosotros surgimos como una organización, de hecho, fruto del primer Congreso de Músicos Folclóricos del Ecuador. Lo pusimos así incluso con segunda intención, porque el término folclore es algo que ya no se estila dentro de la metodología de investigación, y eso lo pusieron claro precisamente en el primer congreso los ponentes como Juan Mullo. Cuando nosotros estamos refiriéndonos a nuestras manifestaciones culturales, no hablamos de folclore, sino hablamos de nuestros propios productos originales, identitarios. Si yo me refiero en cambio a una cultura a la cual veo desde afuera, ahí sí me estoy refiriendo a la cultura, al folclore de un pueblo. Lo ponemos como un ejemplo rapidísimo. Nosotros vamos a Alemania y vemos en Bavaria un grupo de danza de Bavaria. Entonces, para nosotros eso es folclore alemán. Pero para ellos no lo es. Para ellos es danza alemana. Entonces, en ese sentido, se tergiversó e incluso hasta hoy vemos que algo de vigencia, algunas agrupaciones, o algunos promotores poco entendidos siguen utilizando el término como del folclore, pero folclore se refiere en este caso a esta metodología desde afuera, no desde adentro. Nosotros somos una organización de danza y música popular. dentro de esto en el espectro andino, lo cual ya nos circunscribe geográficamente dentro del espectro. Porque si no, entonces Juan Mullo también nos planteaba el específico. Él decía que toda América cruzada por los Andes es música andina. Es decir, el rock está circunscrito geográficamente a los Andes, entonces tenemos rock, tenemos música del litoral andino, etcétera, etcétera. Pero nosotros desde el espectro ecuatoriano entendemos que la música andina se refiere específicamente a esta región interandina que está flanqueada por las murallas colosales de nuestros Andes desde 2000 hasta los 8000 casi metros desde el Chimborazo, el monte más alto del mundo. Y eso nos configura una identidad y una característica cultural muy específica que la notaron desde el principio los españoles cuando se encontraron con nosotros, los incas cuando se caminaban hacia la conquista, y los alemanes como Humboldt, los franceses como Godín y la misión geodésica, donde marcaban y decían que jamás la cultura andina como la ecuatoriana se ha repetido en otras latitudes de las cuales ellos venían viajando. Este acervo cultural lo que hemos hecho es aglutinarlo, concentrarlo en objetivos comunes, que es la música y la danza, como un elemento absolutamente identitario. Yo soy un ser urbano, como te decíamos desde este espacio, somos urbanos, somos quiteños, ecuatorianos, y dentro de eso tenemos una característica, la música popular, la música y danza andina popular, y en específico de la región andina. En estos 17 años que lleva la MAPE, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado para cumplir su objetivo y sus labores? Como te decía, desde el primer congreso nosotros hemos planteado y en este año toca realizar el octavo congreso nacional de música y danza andina popular, precisamente donde se analizan las problemáticas, y casi tenemos malas noticias repetitivas. La falta de elementos educativos y formativos desde la cuna, desde la educación formal hacia el elemento identitario, hace que nosotros seamos fáciles presas de culturas foráneas que nos van descarnalizando de a poco y vayamos adaptando otro tipo de formas. Jaime Guevara lo pintaba muy claro, el gran cantautor que todos conocemos. Él decía que cuando él empieza su carrera en los 70s, había dos corrientes pronunciadas y una en específico y mayoritaria. Era el rock. Estamos hablando de fines de los 60s y comienzos de los 70, la época dorada, la mayor época de producción de lo mejor del rock en el mundo. Y desde luego Ecuador no estaba ajeno, y su área urbana como Quito, a esta corriente, así que empezaron a pulular muchísimas agrupaciones, La Tribu, Mozzarella, y un montón de agrupaciones que incluso perviven hasta la presente fecha desde Guayaquil, Bodega y muchos más. Y él en cambio decía entonces que se encontraba en esta disyuntiva donde sus panas eran rockeros y decían que, y él les preguntaba por qué no tocan el otro lado. Por el otro lado venía la música desde el Cono Sur, la nueva canción chilena, la nueva trova cubana, los olimareños, Zita Rosa. Entonces decían, no, pues eso era en cambio música de longos. Entonces nosotros no queríamos negar esto que teníamos de longo. Entonces nos sentíamos más cerca con el otro tipo de cultura. Y Jaime Guevara rompe el paradigma precisamente cuando él les enseña que podía interpretar rock con mensaje ecuatoriano, interpretado con una guitarra no eléctrica, sino una guitarra de madera, una guitarra acústica clásica y con ritmos ecuatorianos. Ese paradigma que él lo plantea es algo que ha sido afortunadamente insustituible a la fecha, pero más o menos eso es un poco la problemática sobre la cual nosotros debatimos permanentemente desde nuestro nacimiento y hasta décadas después seguiremos en la discusión. ¿Cuáles son los elementos que aportan y que fortalecen lo que nosotros denominamos identidad ecuatoriana? No precisamente estamos hablando de que todos tenemos que tener esas raíces o sentirnos parte de los pueblos originarios, tanto del Ecuador como originarios africanos, o nuestras raíces españolas, turcas, árabes, etcétera, etcétera, sino esa identidad que surge precisamente de esa simbiosis importante, que es la suma de esto y me da un solo todo, que se llama Ecuador. Estos tipos de elementos que se aglutinan son los que nos permiten a nosotros pervivir y en momentos tan críticos como los que estamos atravesando en América y en el mundo, son los que permiten sobrepasar las grandes crisis económicas y sociales. Tenemos el ejemplo muy cercano, el ejemplo de Cataluña, una región que siempre se ha sentido con identidad propia y que no se siente parte de la Gran España y por lo tanto pide su independencia. Pero al lado está otra región, el País Vasco, y también tenemos a Galicia. Porque si nosotros analizamos históricamente, la Gran España fue producto de la mano férrea de la unión de los reyes católicos, es decir, la región de Valencia y de sus aledaños, de Castilla. Entonces, nosotros en cambio entendemos que la identidad se la debe manejar desde una cultura y un objetivo mucho más amplio de visión y de mentalidad, sin perder nuestras propias particularidades. Este 27 de octubre de 2017, a las 19 horas, en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, ubicado en las calles Maldonado, S187 y Rocafuerte, la AMAPE presentará su Festival Artístico José Mejía Lequerica. ¿Por qué hemos denominado a este festival como José Mejía Lequerica? Vamos a retroceder brevemente en el tiempo. José Mejía Lequerica fue cuñado de Eugenio Espejo. Su hermana era la esposa. Y desde esa simiente rebelde y reflexiva que fue Eugenio Espejo como el primer prócer de nuestra independencia, su hermana también era parte de esta simiente y de este pensamiento. José Mejía Lequerica no estuvo ajeno a todo esto, más el pensamiento que empezaba a sonar con muchísima fuerza desde Europa hacia acá. El catolicismo prohibió específicamente, y es más, decía que todo el que se llevaba con los extranjeros era un demonio, que todo lo que fuera extranjero era motivo de excomunión. Y José Mejía Lequerica llega a tener el regambre de ser nada menos que miembro de la Corte de Cádiz, uno de los altos pensadores en ese tiempo, no solo de Ecuador, sino del Nuevo Mundo y del Viejo Continente. Entonces, este pensamiento sirve para seguir fomentando en las simientes de las nuevas corrientes que se venían y que desembocan en ese famoso 10 de agosto de 1809, donde a raíz de la vida que ofrecen casi todos los que proclaman el primer gobierno independiente en América, sufren la atroz masacre y además injusta, sobre un hecho que confirma precisamente otro argumento más, otro color más a lo que nosotros entendemos hoy como la patria ecuatoriana. Por esa razón nosotros hacemos nuestro festival precisamente en la casa de José Mejía Lequerica, por todo el arraigambre que ha representado para nosotros y para el mundo, y además en un ambiente específico que es el de la Peña. En este festival, ¿qué vamos a tener? ¿Qué va a poder disfrutar el público? Porque tengo entendido que es un encuentro fraterno y cultural donde la música y la danza andina, tanto ecuatoriana como latinoamericana, estrecharán lazos de comunión en el marco del homenaje a este gran prócer que tú acabas de explicar. ¿Pero qué vamos a tener? ¿Vamos a tener música, danza, gastronomía? Sí, claro, decir, bueno, un poco la pregunta de nuestros radioescuchas. En su tiempo mucho estuvo de moda en los 70s, en especial en los 80s, partecita de los 90s y en el 2000 prácticamente declina, la famosa peña. La peña viene desde la influencia del Cono Sur y era un espacio cultural donde se encontraba la música, la danza, la poesía, las manifestaciones culturales en vivo y donde la gente podía encontrarse para la tertulia. Entonces nos encontrábamos entre artistas y gestores de la cultura y podíamos charlar de tantas cosas que nos atañen tanto desde el ámbito cultural como desde el ámbito político. Todo esto matizado con música en vivo, con lectura de textos en vivo, con una música que nos enaltecía, sobre el espacio de la cotidianidad de la charla, hablando sobre la política, sobre la vida, sobre la muerte y sobre la justicia. Y esto es lo que nosotros, lamentablemente, se tergiversó con el paso del tiempo. Solo tenemos una peña en Quito ahora, creo que se llama la Ñucanchi Peña. Algo de esta esencia todavía tiene, ¿verdad? Pero nosotros vamos mucho más allá, queremos rescatar, ya por algunos años estamos precisamente poniendo en firme el espíritu de la peña. Música en vivo, con grupos de trayectoria, danza en vivo, unos segmentos breves de baile también, pero con música absolutamente ecuatoriana, con mucho respeto desde luego a los géneros urbanos. Y también a medianoche tendremos la peña abierta, donde la persona que desee cantar pues salta al escenario, como así lo teníamos. Esa es la esencia general de la peña. Tengo entendido que la entrada general a este festival es de $5. La gente que esté interesada y quiera asistir a este festival, ¿dónde puede adquirir las entradas? ¿Solo puede adquirirlas aquí en el Centro Cultural José Mejía Lequerica o en la MAPE? ¿Dónde está ubicada la MAPE para las personas que quieran? Jurídicamente la MAPE, su sede jurídica es en el pasaje Farguet y Santa Prisca. Esa es nuestra sede jurídica, pero nosotros sesionamos una vez por mes aproximadamente en el Centro Cultural La Marín, que queda precisamente en el centro, en pleno centro histórico, debajo del puente que nosotros decimos de la avenida Pichincha. Pero este valor que nosotros estamos poniendo es un valor absolutamente simbólico. Esto solo es para cubrir los gastos del sonido, del transporte, del refrigerio de nuestros artistas, porque somos una organización sin fines de lucro y un objetivo cultural como este está encaminado precisamente a poner en firme nuestra cultura, nuestra vida, a través de la música y de la danza. Entonces, no estamos vendiéndolo, no nos hemos obsequiado los pases de cortesía. Si alguien incluso nos llama aquí en este momento, basta que nos llame y nosotros estamos obsequiando aquí los pases de cortesía para quien desee disfrutar de lo que era la noche de peña. Estos pases son con derecho a pareja, así que puede venir con su respectivo acompañante, así que bienvenidos por eso. Me imagino que la gente que se acerque el día 27 directamente a las 7 también va a poder adquirir estas entradas. Sí, así es. A partir de las 7 en punto se abrirán. Tenemos el personal, nuestras compañeras de danza nos dan la bienvenida, nos llevan a este espacio mágico y a las 7:30 ya empieza la música y la danza, que dura aproximadamente, como digo, hasta medianoche, para nosotros poderla disfrutar. Y si alguien se tiene que retirar temprano porque a lo mejor puede trabajar, bien, hemos disfrutado de unas pocas horas que además son invaluables. Hemos invitado a muchísimas personas y actores y gestores del medio que nos han confirmado su presencia, y para nosotros por eso es un orgullo contar con Juan Mullo Sandoval, un gran investigador, Ataulfo Tobar, un gran compositor de taller de música, y infinidad de compañeros que han manifestado su intención de acompañarnos en esta noche de magia que se llama La Peña. Así que ya lo saben, amigos, la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador, AMAPE, por sus 17 años de camino, presenta el Festival Artístico José Mejía Lequerica. Este viernes 27 de octubre de 2017 a las 19 horas en el Centro Cultural José Mejía Lequerica, ubicado en las calles Maldonado S187 y Roca Fuerte. El precio de la entrada es de $5. La gente podrá adquirir esta entrada el mismo 27 de octubre o también dirigirse al Centro Cultural La Marín, donde funciona la AMAPE. Así que nos acompañó. Y con derecho a pareja, además. Y con derecho a pareja, claro que sí. Nos acompañó en esta tarde Gerardo Ramos, coordinador general de la AMAPE, la Asociación de Música y Danza Andina Popular del Ecuador. Así que desde ya les deseamos el mayor de los éxitos en este festival artístico, estimado Gerardo. Muchísimas gracias por el espacio, y nosotros esperamos que sigan estas puertas abiertas para seguir conversando. Hemos hablado apenas de un evento de todo lo que organiza nuestra asociación.

Seguimos con más de la hueca musical. Ahí teníamos al dueto inglés Fro Fro y su tema Hear Me Out. Le damos la bienvenida a Keaton Henson, que nació en Londres el 24 de marzo de 1988. Él es un cantautor de folk, rock, artista visual y poeta. Keaton sufre de ansiedad y como resultado de esto, rara vez ofrece conciertos. Su muestra de arte titulada Hindermost fue presentada en la galería Pertwee, Anderson y Good de Londres en enero de 2013 y se vendió rápidamente. También publicó una novela gráfica sin diálogos titulada Gloaming, bajo la editorial Poco, la cual es esencialmente una guía de campo a un mundo espiritual más allá de nuestra realidad, y un libro de poesía llamado Idiot Verse. Él nació en la ciudad de Londres en 1988. Es hijo del actor Nicky Henson y la bailarina de ballet Margaret Porter. Así que le damos la bienvenida desde Londres, Inglaterra, a Keaton Henson y su tema Corpse Roads, solo aquí en La Hueca Musical. I'm so damn scared of dying without you, but I come prepared, resolved for my life to wear a funeral suit. Don't lie, don't lie, don't lie. Tell me how I'll smile and pretend and won't show to the crowd. And I'll go without, punish myself for not knowing about this lie, this lie, this lie. Don't lie, don't lie, I know we're fixing to die. And I'll be like this till the long sleep arrives, and I won't give in, we'll be dead in the eyes, and I'll see the dark things that you all try to hide. Came upon the Llegamos así al final de esta edición de La Hueca Musical junto a la Matthew Good Band. Les recuerdo, pueden sintonizarnos cada fin de semana de 15 a 16 horas, solo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Jefferson Herrera y para mí ha sido un placer. Nos despedimos desde el Control Master también de Panchito. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.